Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma. Bueno, para seguir comentando algunos de los hechos de la vida de Cristo, vamos a ver ahora el caso de la mujer adúltera, el capítulo 8 de San Juan, 1:11. San Juan 1:11. La vida pública de Jesús, hay tantísimos hechos, bueno, tomamos algunos. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana reapareció en el templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Esto decían para ponerlo en apuros, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos persistían en su pregunta, se enderezó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, tire el primero la piedra contra él. E inclinándose de nuevo, se puso otra vez a escribir en el suelo. Pero ellos, después de oír aquello, se fueron uno por uno, comenzando por los más viejos hasta los postreros. Y quedó él solo con la mujer y que quedaba en medio. Entonces Jesús, levantándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Y Jesús le dijo: yo no te condeno tampoco. Vete desde ahora y no peques más. Bueno, como decíamos esta mañana, San Juan selecciona mucho los, entre tantas cosas, recuerdos de la vida de Cristo, selecciona algunos. Bueno, esto marca una actitud admirable de Cristo, por un lado, ¿no? Y sobre todo frente a, para demostrar la misericordia de Cristo aún ante las faltas más grandes. Y sobre todo mostrar también, por otro lado, la actitud contraria, que Cristo es duro contra ella, la de los fariseos. Y cómo puede ser tan dañina para nosotros, ¿no? Todas las actitudes que aparecen en la Escritura son universales, ¿no? Vamos a reconstruir un poquito el hecho. Dice que estaba en la explanada del templo, cerca del huerto de los Olivos. El templo está, el huerto está frente a la explanada, al monte donde está el templo con su explanada. A la mañana apareció en el templo, reapareció y todo el pueblo vino a él. Había mucho público y sentándose les enseñaba. Escribas y fariseos llevan a una mujer. La explanada no es como en nuestras iglesias, el atrio es muy grande, tiene como 600 metros por lo menos, por 400, creo que es una cosa así, y todavía está la explanada del templo. El templo fue destruido. Esa explanada es donde habitualmente la gente que iba a visitar el templo, ofrecer los sacrificios, etcétera, se reunía por una otra cosa. Y en ese lugar era donde fue encontrado Jesús en la adolescencia, preguntándoles haciéndoles preguntas a los sabios de Israel. Ahí enseñaban, se rodeaban, y Cristo ya tenía fama de maestro, entonces aún los contradictores se acercaban a él, ¿no? Así que había mucho público. Bueno, lo que estos hombres alegan de la mujer sorprendida en adulterio, suponemos que es cierto, porque Cristo lo reconoce, y aluden a la ley de Moisés, y es verdad, merecía ser lapidada, basta que hubieran dos testigos, merecía en el acto la pena de muerte. Ese sería ideal el caso para presentarle a Jesucristo, porque buscaban, en realidad lo que buscaban era encontrar algo contra Cristo. La mujer esta se va a transformar en un instrumento simplemente de esta gente. Entonces ver entonces aquí los tres personajes de este cuadro son Jesucristo, la mujer, que es usada como un instrumento para contra Cristo, y Cristo devuelve la cosa, ¿no? Y este grupo de escribas y fariseos, recuerden quiénes eran los fariseos, los escribas eran los que conocían más la ley, y ese lugar, la explanada del templo, era donde solían enseñar, tenían sus escuelas, era lo que habían profundizado las escrituras, y la explicaban, tenían sus escuelas ahí de enseñanza, ¿no? Bueno, estos hombres han descubierto una falta grave y tienen razón cuando se lo plantean así a Jesucristo, ¿no? Pero en realidad tampoco ellos cumplen la ley de Moisés, porque si mandó a apedrearla, tendrían que haberla hecho apenas la descubrieron, no traerla hasta acá. Esto nos va haciendo ver hasta qué punto hay pecados de debilidad y hay pecados de malicia, ¿no? Todos los pecados ciegan el juicio de la razón, pero unos lo ciegan más que otros. Y se hacen más difíciles de percibir. Acá nos damos cuenta hasta qué punto, lo digo al principio y al final se va a dar cuenta más, se puede vivir esa especie de hipocresía, ya de estado de hipocresía, diría. Por eso Cristo fue tan duro con ellos, ¿no? ¿Cómo se puede corromper la religión siendo religioso? Porque estos eran los hombres, cuando se los dice escribas y fariseos, de alguna manera militaban. No era gente del pueblo común así, sino que eran hombres que pretendían ser los más religiosos, celosos de las cosas de Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede corromper el espíritu religioso? El hombre es así. Bueno, llevan a esta mujer y le hacen la acusación, ¿no? ¿Tú qué dices? Cristo está ante una... lo pone ante una situación muy, muy complicada, porque si Cristo dice, sí, tienen razón, mátenla, Jesús iba a quedar como cruel. Él que había hablado tanto del perdón, de la misericordia, etc. En ningún caso dijo que mataran a nadie. Si decía que no, estaba contradiciendo la ley de Moisés, que era justamente la acusación más importante que traía, ¿no? Acuérdense que esta acusación de transgredir la ley de Moisés la llevan hasta el último momento, ya en la pasión. Entonces Cristo está ante un dilema. La salida de Cristo realmente genial. Dice que no les contesta, se agacha, escribe en el piso. La única vez que se habla de que Cristo escribiera. Nunca supimos que escribió. Hay muchas conjeturas, etc. ¿Qué interpretación tiene esto? No sé qué ha hecho, porque no dice más el evangelista. Probablemente lo que ha hecho Cristo es, ya que vienen enardecidos con enojo y igual. Entonces Cristo, para serenarlos, hace esto. Como para que piensen, para que reflexionen. Es como si Cristo les diera tiempo a pensar. Ese silencio de Cristo, ese tiempo de Cristo, Pero como insistían, la respuesta genial de Cristo, ¿no? No dice, no argumenta con la ley de Moisés diciendo no, no le corresponde, haciendo una interpretación, qué sé yo, haciendo una excepción o nada. No dice nada de eso. Es como si decir, la reconoce. Simplemente sugiere nomás. No dice que no al revés, más bien dice que sí. Que tire la primera piedra y que no tenga pecados, ¿no? O sea, lo que quiere hacer Cristo es hacerles tomar conciencia de que ellos tienen más pecados que la adúltera. Son más adúlteros, en lenguaje de los profetas. Recuerden que la infidelidad a Dios es como un adulterio. Por ese desposorio entre Israel y él. ¿No se dan cuenta? Lo que quiere Cristo es que se den cuenta todos. La mujer lo va a lograr. Y ellos. Yo digo todas las actitudes de Cristo para que ellos se den cuenta. Ese silencio es para darles tiempo a que piensen. Cristo no les hace caso ahí de entrada nomás. Y después, si no lo entendieron, por así decir, les da una segunda oportunidad. Dice, se van yendo. Curiosa la actitud. ¿Se arrepienten estos hombres? Cuyos nombres ni sabemos, ¿no? Ni cuántos eran, pero sería un grupito, no sé, de 8, 10, lo que sea, pero habían un público enorme ahí. Cristo está dando una lección para ellos, para ese público enorme que había, esa plaza estaba siempre llena, y para todos los siglos, ¿no? Estos hombres que se van, ¿se arrepienten? No. La genialidad de Cristo es, por así decir, poner en evidencia, así como ustedes pusieron en evidencia públicamente, difamaron a la mujer, entonces quiere que ellos también tomen conciencia de sus faltas. Si venía a perdonar a Jesús, a la mujer y a ellos también, pero para poder ser perdonado hay que reconocer su pecado y tener contrición sobre los pecados. ¿Reconocen los pecados? Sí, porque se van. Entonces, ¿confiesan los pecados la mujer? Sí, porque ella acepta pasivamente. ¿Y los demás confiesan sus pecados? Sí, todos confiesan los pecados porque se van. Pero no basta con que sean conocidos los pecados. Deben ser reconocidos como pecados, ¿no? Si no, no pueden recibir el perdón, se puede decir de Cristo, es una condición mínima, ¿eh? Peor, se van yendo, confiesan su pecado, o sea, quedan a la vista del público, agregan otro, a los pecados que traían agregan el pecado de contra la caridad, de exponer a esta mujer, de difamación, etcétera, toda la pasión interior. Yo diría, agregan otro al perder esta oportunidad que les da Cristo, de arrepentirse ellos. ¿Hubieran sido perdonados? Por supuesto que hubieran sido perdonados. Y se van uno por uno, ¿no? Entonces, esta mujer se vuelve a la casa perdonada. La mala, la acusada, se va perdonada. Y los acusadores, celosos defensores de la santidad de Israel, etc., se van con más pecados todavía encima. Teniendo ahí a la fuente del perdón, a Jesucristo, ¿no? Y hermosa es la respuesta después de Cristo. ¿Alguien te ha condenado? No. Entonces Cristo la perdona, ¿no? Pero no le dice, no pasó nada esto, no, no, lo tuyo no es nada, sino vete, pero no peques más. Cristo le salva la vida, imagínense qué disposición habrá tenido. Ciertamente si la perdona es porque estaba arrepentida. No basta el miedo para arrepentirse. Se ve que se ha arrepentido en serio, sino que Cristo no lo hubiera perdonado. Queda solo Cristo y la mujer. Imagínense ese cuadro, la miseria y la misericordia, como dice San Agustín. Tal vez ella pensando que si Cristo puede ajusticiarla. Pero Betty no peques más, qué frase hermosa y consoladora, ¿no? Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Nosotros somos, o estamos en uno u otro lugar, los cristianos que conocemos nuestros pecados, ¿no? Estamos en uno u otro lugar. Y tantas veces nuestra conciencia del bien y del mal, ¿eh?, hace que la volquemos no en nosotros mismos, sino en los demás, ¿no? Toda la vida nuestra tiene que ser un aprovechar de todas las cosas que Dios nos da, todas las ocasiones que Dios nos da, en orden al crecimiento espiritual. Nosotros debemos estar siempre a los pies de Jesucristo, ¿no? Decía, en las colaciones decía Casiano: he aquí la señal inconfundible de que un alma purifica de los vicios, que ante las faltas del prójimo reacciona con malevolencia, encontrando en ellas, en lugar de la misericordia y compasión, la censura de un juez inexorable. Y este otro texto de San Juan de la Cruz, hablando de cómo quedan defectos en el crecimiento espiritual, van quedando defectos como disimulados. Porque fíjense, escribas y fariseos pasaban, incluso ante el público, como hombres justos y rectos. Una cosa es ante los hombres y otra cosa es ante Dios. También hay otros, dice San Juan de la Cruz, de estos espirituales, que caen en la ira espiritual, dice. Y es que se airan contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado. Se airan contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado, notando a otros, y a veces les dan ímpetus de reprenderles enojosamente, y aún lo hacen algunas veces haciéndose ellos dueños de la virtud, todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. Y San Gregorio oponía la corrección fraterna a la indignación fraterna. Dice: los arrogantes, los varones arrogantes, como no tienen la caridad, no solamente no se compadecen de los que cargan con sus pecados, sino bajo la apariencia de justicia lo afligen con mayores increpaciones. El Tratado de Morales de San Gregorio, ¿no? Aquí hay una actitud. ¿Cuál? Casiano: he aquí la señal, colaciones 11:10. He aquí la señal inconfundible de que un alma no ha sido aún purificada de los vicios, que ante las faltas del prójimo reaccionan con malevolencia, encontrando en ella, en lugar de la misericordia y comprensión, la censura de un juez inexorable. San Juan de la Cruz, noche 1, 5. También hay otros de estos espirituales. Creo que está San Juan de la Cruz hablando ahí de los vicios capitales en los espirituales, ¿no? Que empiezan la vida espiritual y pierden, los vicios capitales pierden sus formas más groseras, se puede decir, más gruesas. Y aparecen con otras formas, ¿no? La gula, la lujuria espiritual, etc., ¿no? Y aquí aparece la ira espiritual, que empieza a disfrazarse su especie boni, parece todo muy santo, ¿eh? También hay otros de estos espirituales que caen en la ira, ¿no? Y es que se airan contra los vicios ajenos, con cierto celo desasosegado, notando a otros. Y a veces les dan ímpetus de reprenderles enojosamente, y aún lo hacen algunas veces haciéndose ellos mismos dueños de la virtud, todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. Y el otro, Morales, de San Gregorio 1.26. Dice, tengo el texto en latín: los varones arrogantes cuya caritat es viscera non avent, o no tienen vísceras de caridad, no solo non compassiuntur, no solamente no se compadecen, esseam justis dolentibus, sed eos in super subespecie just, y usted, bajo una apariencia de justicia, increpaciones afligunt. Los afligen con increpaciones, ¿no? Los increpan. Bueno, acá hay un pasaje de la Escritura que nos da, bueno, acá está claro en Cristo, pero el pecado debe despertar en nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo es el asunto? ¿Hay que ser ciego ante las faltas? Hay un pasaje donde Cristo dice, creo que es cuando cura al de la mano seca, y dice que la gente se enojó, porque era el sábado. Y dice, Cristo los miró con tristeza, indignación, ¿no? Debe despertar ante el pecado, porque el pecado no es una abstracción, están las personas. Entonces, no quiere decir que uno sea ciego ante el mal, y eso vivimos nosotros, o ante nuestros defectos, los defectos ajenos, y de los más cercanos es a veces donde más se ven o se padecen. Uno padece los defectos ajenos. O el apostolado, si lo tengamos siempre como nuestro oficio, es tratar con las almas y tratar de convertirlas. Entonces, a veces, ¿qué despierta la gente en nosotros? A veces despierta indignación la falta, ¿no? ¿Y está bien o está mal eso? Está bien. La falta de despertar indignación. Y el pecador debe despertar en nosotros tristeza por el pecado. O compasión. ¿Qué es compasión sino padecer con? O misericordia, hacer propia la miseria ajena. Eso es misericordia o compasión, que son términos, son semejantes, ¿no? Hacer propia la miseria ajena. Eso es lo que hizo Cristo. Él no tuvo miseria, se hizo cargo de las miserias ajenas. Entonces, ante el pecador, si uno mira el pecado, da indignación. No hay que justificarlo nunca, pero hay que saber separar del pecador. Igual que la enfermedad y el enfermo. Pero a veces se nos mezcla, ¿eh? Y a veces tiene apariencia de celo. Y la ira se despierta, el enojo y el odio se despierta contra los dos. Que justamente es lo que hay que separar. Porque la persona es imagen y semejanza de Dios y es capaz de la salvación, ¿no? Defectos sutiles a veces, con apariencia de celo, de santidad, y sin embargo acá hay una falta de caridad, una falta de caridad, como dice, muy grave, como dice San Gregorio Magno. Entonces, el cristiano no es el que no es luz, el que es ciego a los pecados, pero hay trampas acá, ¿no? Son tentaciones, trampas, y a veces hay tentaciones que son muy abiertas y hay tentaciones que son muy tramposas, que tienen apariencias buenas de celo ante la gente. No se habían dado cuenta, Cristo percibió esto, pero la gente no se había dado cuenta de esto probablemente, ¿no? Entonces, si hay alguien que era consciente de los males, era Jesucristo o los santos. Entonces no es la no lucidez de las faltas. Hay que ser muy lúcido de las faltas propias y ajenas. Hay que ser lúcido, hay que ser muy lúcido. Pero la miseria ajena debe despertar, como en Cristo, que tenía tanta conciencia, imagínense, de las faltas de esta mujer. Pero tanto más es la conciencia del pecado, ¿no? Si nace de la caridad, o esa lucidez nace de la va acompañada de la caridad, tiene que despertar igual compasión o misericordia. Mayor miseria, más misericordia, porque el pecado es una miseria. Entonces, no es que Cristo no fuera lúcido en otros pecados. Por ser tan lúcido, fue tan misericordioso. Por ser tan lúcido, fue tan misericordioso. Porque supo separar. Esta persona es capaz de la gracia, es capaz de Dios. Y como hay distintas clases de pecado, están los de debilidad, están los de malicia, etc., la actitud de Cristo es verdad que fue distinta hacia unos y hacia otros. La manera de corregir y de tratar fue muy distinto con la mujer y con estos hombres, si se quiere, y en otras oportunidades, ¿no? Entonces, debe despertar mayor miseria, mayor lucidez. Y otra cosa a tener en cuenta aquí es los pecados propios y los ajenos. Uno crece en la vida espiritual, va percibiendo tal vez con más sutileza las faltas. Pero ¿dónde está el desvío acá, tramposo también? Que uno, ese celo por el bien, por la justicia, por las cosas de Dios, se vuelque en los demás y no en uno. Por eso dice el libro de los Proverbios, el justo, el santo, se juzga a sí mismo. Entonces, el crecimiento normal en la vida espiritual debe volcarse en mayor lucidez, mayor conciencia, pero también mayor exigencia con uno mismo. Los santos han sido muy exigentes consigo mismo y muy misericordiosos con los demás, ¿no? Acá la trampa es volcar todo ese celo hacia los demás y termina produciendo una especie de ceguera de las propias de los propios pecados, que fue lo que pasó tan visiblemente en los judíos, ¿no? Terminaron no viendo cosas gruesísimas, ¿se acuerdan? No querían pisar el lugar ese pagano, el litóstrotos, porque no querían contaminarse y estaban organizando la ejecución de Jesucristo, con testigos falsos, bueno, con toda la historia que conocemos, pero no querían contaminarse pisando el patio ese, porque era un recinto pagano. Entonces, se llega a cosas absurdas. El hombre puede llegar a cosas disparatadas, ¿eh? Y nosotros también. Entonces, ¿con cuánto se puede decir nosotros que somos más lúcidos? Porque tenemos por profesión, se puede decir, analizar, así como el médico está constantemente, aunque no lo quiera, pero instintivamente lo hace, viendo a las personas, y si tiene algún problema de salud, lo hacen, qué sé yo. Debes tener hepatitis por la cara, por los ojos que tenés, amarillo, qué sé yo. Bueno, o estás pálido, te falta esto, bueno. Entonces, así también nosotros por profesión corremos ese grave peligro de esa conciencia, pero no volcarla sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, el mundo de hoy nos presenta, está agudizado, por así decir, la cultura del pecado, ¿no? Del abandono de Dios. Entonces, merece una muy grande un grande celo de parte nuestra, ¿no? En nuestra propia santidad y en nuestra misericordia, que uno dice, bueno, aún los peores pecadores pueden convertirse. Y uno ve en los ejemplos de los santos, uno piensa Don Orione o San Juan Bosco, que le tocó a veces enfrentarse a personas muy rebeldes, incluso con la iglesia, como fueron los modernistas en el caso de Don Orione, los ayudó a bien morir a varios de ellos, famosos líderes del modernismo, o a San Juan Bosco, con estos famosos liberales, masones, etc. que le parecían, en fin, todos los pecados ajenos le parecían fáciles de... Basta un gesto interior, ¿no? De reconocerlos y querer la contrición, ¿no? Ahora, siempre quiere Dios que, o normalmente, que haya algún mediador de esta misericordia de Dios, ¿no? Entonces que el pecado del cual estamos rodeados nosotros siempre vea en nosotros la actitud de Cristo. Que vea siempre la actitud de Cristo. Que no tema, digamos, porque va a ser juzgado, reprendido, etc. Las almas que Dios ha tocado con la contrición, ¿no? Y que nosotros seamos un instrumento de la misericordia de Dios, ¿no? El mundo de hoy que necesita, si se quiere, mayor mal, mayor necesidad de conversión, ¿no? Cuando uno ve lo que valen las almas, lo que significa la condenación eterna, etc., es verdad que a uno lo indigna ciertas cosas, y no está mal la indignación. Es buena, y si no hubiera indignación nosotros no tendríamos la conciencia del mal. Pero eso debe estar unido y indisolublemente a la caridad, que mayor miseria, mayor caridad, debe misericordia debe despertar en nosotros el mundo de hoy, las almas, y nos dicen los jóvenes, los matrimonios, los episodios 4. Toda una sociedad que se aleja de Dios, ¿no? Bueno, esta es una faceta, por así decir, de la Iglesia, tan vinculada al apostolado, como los enemigos nos acusan de lo contrario, la Iglesia la ven, es una caricatura de la Iglesia que creo que no es real, como la acusadora, la que solamente marca las faltas, que denuncia, etc. Sí, la Iglesia es la única lúcida del mal, ¿eh? Pero es la única que es capaz de poner remedio al mal, la única capaz de sanar. Es como el médico, que es el más consciente de las enfermedades y simultáneamente es el único capaz de sanarlas, ¿no? Ojalá que nos seamos nosotros en nuestro apostolado y sobre todo también hacia los demás más próximos, porque ni la vida consagrada nos exime de ser pecadores, sino que al revés, uno, la mayor cercanía a los demás nos compromete más a ayudarnos mutuamente, a hacernos fácil el salir de nuestras faltas, el corregirlas, el mejorarlas, ¿no? Y muchas veces, a veces con actitudes, o con enojo, con ira, con hacer ver, o complacerse en que aparezcan defectos ajenos, son tantas trampas del amor propio, del orgullo, escondido, disimulado. Por ser consagrado, ninguno de nosotros se supone que es santo, se supone que quiere serlo. La única condición es querer serlo nomás, ¿eh? Pero ¿cómo necesitamos, o cómo se aliviarían nuestras cargas si los demás nos ayudan a salir de nuestras faltas, ¿eh? Y toda la Iglesia muestra ese rostro ante el mundo. Es la única capaz de verlas y la única capaz de sanarlas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y